La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Igual que un Judas, Padre, me entregaste tu muerte. Yo solo me escondí bajo la tierra cuando llegó ese viento que bajaba del norte. Fui negado por vos 33 veces para plantar sin más piedras de nada, moneda sin valor, papel dorado, precio de un corazón que ya no late, herido por la sal. Igual que un Judas, Padre, me entregaste tu muerte. Y no hubo redención, y no hubo madre, ni abrazo fraternal, ni buena suerte, ni ganas de luchar, ni convicciones. Solo tu muerte, Padre, solo la muerte, y la vendimia anual de los recuerdos. El vino sin pudor, la voz cascada, el sainete infeliz de las derrotas. Tu cadáver soy yo, cáscara vieja, ataúd maldecido por el tiempo. Así voy con tu muerte, comiendo de mi vida. Pobre sombra de sombra a la que nadie invita en este aniversario de traición y de olvido. Luciana, bienvenida. Qué la molienda. Gracias por invitarme. Qué apertura de lujo, la verdad que empezamos con Post Crucifixión, Flaco Spinetta, en esta estupenda versión que hiciste en el disco En Desmesura, que después apareció en otro disco. El viernes hubo una marcha, que por ni una menos, sí, ¿no? Sí, claro. Y ese disco se llamó Se Trata de Nosotras, sí. Un disco contra la trata, justamente, que tiene mucho que ver con la violencia de género, sí, indudablemente. Claro. ¿No? Es una forma más de matarnos, ¿no? En este caso, bueno, el año pasado nos invitaron, en la anterior gestión, a hacer un... Bueno, me invitaron a mí a ser parte de este espectáculo y a pensar en canciones que hablaran de este flagelo que es constante, urgente hablarlo. Y denunciarlo, ¿no? Esta cuestión de las chicas a veces que las traen del norte o de países limítrofes para explotar su cuerpo, o también convocan a las familias para trabajar en granjas, en talleres textiles, en condiciones que ni a los perros se los trata así. Hoy en día siguen muriendo gente por esta cuestión, y bueno, esta canción era parte de ese trabajo. Parte de ese trabajo, pero originalmente está en tu segundo disco. En mi segundo disco, claro. ¿No? Un disco ya donde se va consolidando una voz que ya estaba muy clara en canciones desde Mi Raíz. Sí. ¿No? Canciones de Mi Raíz, donde hay canciones realmente estupendas, versiones que haces de Trago de Sombra, de Falú y Dávalos, Canción de Lejos, de Armando Tejada Gómez y música de César Isela, ¿no? Tejada Gómez, que tiene mucho que ver con tus orígenes y tu raíz, de algún modo. Cierto que sí. Sí, ¿no? Mi mamá tuvo la suerte, porque también mi mamá era locutora. Mira. Trabajó muchos años. Como Tejada, que fue locutora, claro, de Radio Nacional en Mendoza. En Mendoza, y compartieron así trabajo juntos. Mi mamá, por supuesto, desde la compañía de la conducción, de la locución, y él recitando poemas. Mira. En radio, sí. Mi mamá lo conoció. Y bueno, sí, un gran poeta, ¿no? Que ha parido un gran poeta tierra. Y que tiene mucho que ver con la renovación de la canción folclórica o del cancionero, a partir de eso que fue el manifiesto Nuevo Cancionero, que él redacta, sí, en el 62, si no recuerdo mal. Y al que adhieren, entre otros artistas, Mercedes Sosa, ¿no? Quien le puso la voz, ¿no? Claro. A todas sus obras. Y yo, la verdad es que yo no suelo, de muy pocas personas conozco las historias de las canciones, o sea, muchas veces las canciones, como me vienen por transmisión, no el caso de Trago de Sombra, que es la de Armando Tejada. Canción de Lejos. No, Canción de Lejos, que bueno, la conocí yo porque ya en mi tiempo se escuchaba, es un clásico, claro, ¿no es cierto? Como... imposible no escuchar Canción de Lejos. Pero no ha sido de esas canciones que me han legado mis padres, digamos. Uh-huh. Porque mis padres me han dado como legado otro tipo de folclore más viejo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, sí, ciertamente esa canción, además es muy romántica. ¿Sí? Canción de Lejos, es muy romántica. ¿Por qué decidiste incluirla en Por en eso, ese... porque yo porque me considero muy romántica. Ajá. También. Bueno, y la melodía y la letra es preciosa, además, ¿no? ¿Te animás a hacer la Canción de Lejos? Ah, vos sabés que yo no la toco en la guitarra. Ah. Siempre suelo acompañarme de buenos músicos cada vez que hago una zamba, porque la zamba es un género que invita a la musicalidad y al... son como nuestros blueses. Exactamente, sí. Entonces, bueno, un poquito puedo llegar un poquito, a hacer. Me voy, si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós, que la paloma de tu padre me diga no, me diga Dios, me dice no, pero tus ojos se van conmigo por donde voy, huellita soy, que va y que viene como las veces de el cariño entre vos y yo. se me olvidó. Qué maravilla, ¿no? Una de las grandes letras de Tejada, digamos, ¿no? Es como que... Precioso. Que era un poeta más de las letras que de los libros, por ahí, Tejada, ¿no? Tiene unas letras preciosas, ¿no? Hay unos libros interesantes, pero especialmente letras, como esta, que es una obra de arte, realmente, ¿no? La poesía a vos te llegó por un lado bastante cercano, hay que decir, ¿o no? Bueno, mi papá escribe. Mi papá sí. tiene su propia palabra y la verdad es que es muy bello lo que hace. Su literatura me ha llevado así la atención tremendamente. Yo debo confesarte que no soy una gran lectora. No me hace ninguna gracia decirlo, pero es la verdad. Más bien he puesto en juego la intuición a lo largo de mi camino y no me ha fallado hasta ahora. Hay veces que sí me he enseñado algo, hay veces me he creído algo que no era por culpa de mi intuición, pero muchas de las veces me ha dado buenas respuestas. Entonces, sí, la poesía del Negro Jury, bueno, con las poesías del Negro Jury, una de ellas se llama En Desmesura, que claro, era el título del disco, es un poema de él, no era una canción, y se me ocurrió así ponerle una música. Y la de la mariposa, que como que también es de él, ¿o no? Y claro, Cuando el amor se aproxima. Cuando el amor se aproxima. También, sí. Que lo grabaste también en Canciones de mi Raíz. En Canciones brotadas de mi raíz. Brotada, sí, mi raíz. Fue una canción que fue tomando forma a su música a lo largo de los años. Fue realmente como hacer un vino. Hoy considero que a lo largo de todo ese tiempo he hecho muchas versiones. Hice una versión con Carlos Muscardini en 2008, muy distinta a la versión que hice con mi primer disco. Porque llegaste un disco con Muscardini por aquella época. Claro, que era antes de tu primer disco. De ¿sí? mi primer es? Disco, que se llama Maldita Huella, en donde él me invita a incorporar esta canción más otro gatito que yo tenía, que era la música mía. Y es bien distinta la versión de Carlos Muscardini en lo musical. También es distinta en la versión de mi primer disco y creo que hoy ha cobrado su madurez. Hoy volvería a grabarla si fuera necesaria. Mira, bueno, para el que no conozca, tu papá, por ejemplo, es el autor del romance de la Aniceto y la Francisca, un libro que además que se consigue, el libro de cuentos, lo editó Mil Botellas, una editorial platense. Y todavía se consigue, así que para los que no leyeron El Negro Jury, ahí tienen una oportunidad. Sí. Poesía, no sé si se consigue de tu papá. Bueno, todo lo que ha hecho él en poesía y lo que ha querido él publicar, lo he publicado en un blog que es Sujair Jury, blog, Sujair Jury, blogspot.com. Sujair Jury, blogspot.com. Sí, porque es muy turco, es un nombre muy árabe. Entonces, bueno, hay que aprenderlo. ¿Qué va a hacer? No tiene otro. Él fue guionista de casi todas las películas de tu tío, ¿o no? Sí, de casi todas. Por ejemplo, esa trilogía genial que es Crónica de un Niño Solo, el Dependiente, y el romance de la Aniceto y la Francisca, que después terminó también en la versión... bailada de la Aniceto, ¿no? Preciosa versión. Una preciosa versión. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, que te puedo. Ahora sacó un libro hace un tiempo atrás que yo no lo ofrezco a las librerías porque no tengo tiempo para ocuparme de eso, pero entonces los vendo en mis recitales, que funciona muchísimo más que si fuera la librería. Sí, que se llama El Glorioso Velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos. Bueno, El Glorioso Velorio de la Juana Pájaro es un cuento de realismo mágico. Yo quiero decirles que cuando lo lean se van a entrar así en un viaje precioso del que no van a querer salir más. Él fue el... digamos, de los escritores argentinos. Mi padre, antes de conocer la literatura de Gabriel García Márquez, ya escribía realismo mágico, o sea que el realismo mágico no es que le pertenece a García Márquez. Claro. Es americano, te diría yo. Exactamente. Es de la América profunda. Es de la América Está profunda. Daniel Moyano, que tiene ese realismo mágico, Juan José Hernández, Héctor Tizón, Carlos Hugo Aparicio, o sea... Exacto. Y tu papá estaría ahí, en esa huella de esos grandes escritores. Sí. Que además alimentó el cine de tu tío, de Leonardo Fabio. Después estaría bueno que me cuentes por qué se puso Leonardo Fabio tu tío, si lo sabés, ¿eso no? Bueno, mi tío se llama, me cuesta decirle en pasado, uh-huh. Jorge Fuad Juri. Claro. Y mi papá, o sea, mi abuelo, le puso a los dos hijos Jorge, como era él que se llamaba. Jorge, el primer nombre para los dos, Fuad, que significa corazón, para mi tío Leonardo, y Zuhair, que es pequeño ramo de flores silvestres. Zuhair Juri, el apellido. Claro que mi tío era muy inteligente, entonces decía, nadie me va a conocer, no me voy a hacer famoso con Jorge Fuad Juri. Más vale, mi abuela, ya que era escritora y venía del mundo del teatro y del radioteatro, uh-huh. se había puesto como nombre artístico, que en esa época se usaba mucho, Laura Fabio. Mire. Entonces él adoptó el Fabio de mi abuela y Leonardo, no sé si se lo puso a mi abuela. Mira vos. Sí. Después te lo corroboro eso, estoy casi segura. Esa anécdota no es tan conocida de dónde viene no. Leonardo Fabio. Sí. Bueno, ¿qué te parece si haces de Suair y de vos sí. cuando el amor se aproxima? Ay, ¿te parece? Sí, mirá que no lo tengo preparado. Bueno, que sea para que más o menos conozca. Este hombre está cometiendo riesgos grandes conmigo porque yo suelo preparar otras canciones y me estás haciendo cantar las canciones más difíciles para mí, pero lo vamos a hacer. Bueno, un yo poquito. Creo que va a salir muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a afinar un poquito porque si no, así muy humildemente, porque mis músicos lo tocan mejor. Volaron las mariposas y volaron las mariposas, se arrebolan en la fuente, ay sí, la fuente del alma mía, la fuente del alma mía. Cada grieta una flor y en el medio el alma mía, como un nogal prodigioso en tu rama de varían palomas blancas y rojas cuando el amor se aproxima. A ver si me acuerdo de la segunda. ¿De dónde viene esta lluvia así? Tan suave y tibia, como diamantes al sol, ay sí, visitando el alma mía, visitando el alma mía. La tierra llena de estrellas, sí, y el cielo lleno de flores, y el cielo lleno de flores. Un torbellino de estrellas traes entre los cabellos y resplandece en tus ojos al cristal de mis ensueños. Luciérnaga de luces cuando el amor se aproxima. Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda.